que se chocaron y yo te así. Así lo quito por ti, solo tú me importas. Te quiero encima de mí, yeah, yeah. Y es muy tarde si tú quieres escaparte. Ya no podrás cambiar, ya camino. Ya me voy tonight. Ready for the weekend. Oh. After party versión guaracha. Set, baby. Gracias por la sintonía. Let me know where you at. Where you tuned in from.